Paco. Lo que no cambia nunca es el amor, lo que no cambia nunca es la dignidad, el respeto hacia el otro, esos valores que son fundamentales. Esos valores que yo siempre pienso que los franceses, con la Revolución Francesa, inventaron los tres fundamentos, los tres pilares de la civilización y de la humanidad, que son liberté, égalité y fraternité. Si tú cumples estos, libertad, defiendes la libertad, la solidaridad, o sea, libertad, fraternité, que es la solidaridad, o sea, que el otro siempre existe, el otro es el que te va a decir que tú existes también. Y después, liberté, égalité y fraternité, y ya está. Con estos tres... Caminamos para adelante. Sí, sí, claro, con estos tres elementos. Caminamos para adelante. Y volamos incluso. Sí, sí.